programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Mario. el 23 de enero. Si todavía tienes duda de quién soy, la tragedia de tu tumba. Soy el Tumba, maldita sea, soy el Tumba. Soy el Tumba, ya tengo el área, más nadie que la toque. Del 23 de enero represento cada bloque. Calle Libertad, lee el observador, y la vaca es la muerte. Motivo ni esperanza, se ha filtrado en mi silencio la bandada de violines anunciando la llegada a las blancas, perpetuando la locura en la hondonada de esta calma. Dejo que este eco me acompañe a través de la inmensidad de la nada. Alzo de una vez por todas esta lanza y clavo en mí la alegría, la canción macabra, sinfonía de cama, por todos aquellos que quedaron suspendidos y aferrados a la sombra de alguna mañana soleada. De alguna mañana soleada, púrpura, sangre, siento esas descargas. Quisiera descifrar lo que por mis sienes escapa. descargas. Quisiera descifrar lo que por mis sienes escapa. Cuando al cerrar mis ojos siento el frío resbalando por mi espalda, hasta posarse en mi desnudo vientre, agitando mis entrañas, espasmódicamente maníaca. Ojos en blanco, las convulsiones me persiguen, mi cabeza estalla. Púrpura sangre, siento esas descargas. Quisiera descifrar lo que por mis sienes escapa. Síndrome post-lujuria, ya no hay miedo, no hay vergüenza. He sido absuelta, bendita y divina inconsciencia. Se ha sublimado de una vez por todas esta fe de ciega. Hoy sé que mis ojos podrán llorar cuando así lo quiera. He sido absuelta, he sido absuelta. Hoy soy perfecta. Púrpura sangre, siento esas descargas. Quisiera descifrar lo que por mis sienes escapa. Cuando cierra mis ojos siento el frío resbalando por mi espalda, hasta posarse en mi desnudo vientre, agitando mis entrañas. Allí termina el pobre y el afortunado, y todas las almas que se han idealizado en miles de fragmentos de jirones han quedado. El hedor bajo la piedra congelado, su último calor de las velas lo ha velado. Toda fantasía dilapidada, el ansia y el glamour han quedado convertidos en nada. Solo el terror vago de lo desconocido y la inocencia de un miedo parecido. Cáncer, escorpión, sagitario, leo, todos sepultados bajo extraño mausoleo. Nunca volverás a verlos jamás. Han partido al infinito donde tú no estás. El vacío es tan grande, no lo hallas en el espacio. Así vamos caminando hacia la losa despacio. Toda la epopeya de la vida suprimida. No importa si fuiste valiente, si fuiste suicida. Un lugar sin fe, sin estampida. Sin deuda, sin profesión ni huida. Sin felicidad, sin amor ni vida. Sin ninguna clase de prejuicios y sin salida. Sin entrada, con una sola puerta cerrada a los pasos del convidado. A donde llega querido y luego es olvidado. El sonrojar convertido en morado. Y la luz de las pupilas en un fuego apagado. Un adiós triste entre la oscuridad. Tu movimiento ha perdido identidad. Cuando te hablan de eso veo que te derrumbas. Dicen que hay un ángel negro que anda entre las tumbas. Es la ciudad fría de las gárgolas al lado. Bienvenido al barrio de los que se han acusado. Bienvenido al barrio de los que se han acostado. Bienvenido al barrio de los que se han acostado. Bienvenido al barrio de los acostados. Bienvenido al barrio de los acostados. Bienvenido al barrio de los que se han acostado. Cuando han muerto, no gritan en el alma. Necesito hablar con alguien que me entienda, que me comprenda, al saber cómo me siento yo. Este dolor cambia mi vida, opaca mi cara todos los días, le da tristeza a mi existencia, cuando necesito a alguien que me dé alegría. Buscando la manera de hacernos escuchar, hey, ya lo encontré, y se llama rap, una forma de pensar, vivir y caminar, escuchar a las personas que tienen algo que contar. Aquí soy mamá, empieza a atacarme con tus gritos, tus ofensas, mejora tus indiferencias, toma conciencia de lo que haces, quiero que sepas que esto me lastima, que tengo encima una gran carga que me castiga y me tira al abismo sin salir. Aún recuerdo esa mano persiguiéndome y yo detrás de ella, asustada, triste, escondiéndome. Óyeme, otro día en el cole con un golpe marcándome y mis padres sin saber lo que marcaba mi vida y la hacía oscura cada noche y cada día. Queremos un mundo, una sociedad sensible. Yo quiero que me escuches, no quiero ser invisible. Si quieres ser libre, quítate esta venda. Espero que mis padres este tema no comprendan. Dame un lugar de amor y alegría. No me sigas separando más de la familia. A veces pienso que no soy importante en tu vida, porque mis palabras te afectan y te lastiman. Quiero que me escuches, mamá. Quiero que escuches mi rap, mis pensamientos, mi estilo y mi verdad. Que comprendas mis momentos de alegría y tristeza cuando te necesito. Vaya qué sorpresa, siempre vives ocupada en otras cosas y no te importan mis sentimientos, ni mis rimas, ni mis prosas, ni mis rimas, ni mis prosas. Dios, eres mi luz, eres el único que entiendes, tú eres mi alegría y siempre me comprendes. Tu mano me lleva por el buen camino, tú siempre me ayudas, tú siempre estás conmigo. Queremos un mundo, una sociedad sensible. Yo quiero que me escuches, no quiero ser invisible. Si quieres ser libre, quítate esta venda. Espero que mis padres este tema lo comprendan. Estoy encerrada en cuatro paredes, aquí parada como una planta, esperando que eso salga para expresar mis sentimientos al mundo. Mi pensamiento es profundo, quiero que me escuchen un segundo. Malo si hago, malo si no hago. Padre, no todo es dinero y trabajo en la vida, también es importante el cariño hacia una hija. Oye, hacia una hija, quisiera devolver el tiempo atrás. No puedo más, ni respirar, solo quiero soñar, solo quiero soñar. Los padres no comprenden nuestra forma de pensar. Mírame a los ojos y escucha mi consejo. He visto el maltrato desde cerca y desde lejos. Yo vengo de un país que queda en el cupo del mundo, donde habita gente buena y un sentimiento profundo, donde verás paisajes como ninguno, paraísos que te encuentras sin importar cuál es tu rumbo. Tierra de indios, mestizos, blancos y negros, tierra de alpargatas, pies descalzos y de ternos, donde verás pobreza, un montón de autos modernos y niños que ilustran botas en vez de rayar cuadernos. No es ser pesimista, simplemente soy realista. Vengo de un país al que llaman tercer mundista, donde el turista encontrará la mejor vista y cada vez menos espacio le damos a estar racista. Los pueblos duelen la ceniza y palo santo, las viejitas de misa nunca se pierden un canto. Una tierra cubierta por un sublime manto que va desde el oriente hasta las islas del encanto. Vengo de la tierra del maíz y la esperanza, donde el pescador y el campesino no descansan. Este es un pueblo con un solo corazón. Yo vengo de un país al que lo llaman Ecuador, tierra de selvas, playas, valles y volcanes, tierra de poetas, de guerreros y chamanes. Este es un canto que va para mi nación, al país donde nací, yo le dedico esta canción. Yo vengo de la tierra del folclor, del pasillo, de los hermanos Naranjo, de Julio Jaramillo, tierra de bomba, pasacalles, San Juanito. Es un país chiquito pero en cultura muy rico, tierra de marimba, requintos y rondadores, tierra de zampoñas, charangos y de tambores, donde sentirás la magia de cuatro regiones y hallarás algo especial por todos tus rincones. Vengo de la tierra del tostado, de las habas, de las guaguas de pan y de la colada morada. Yo vengo de la tierra de la fanesca, la chuchucara, donde se come hornado, mote, fritada y caucara. Tierra de Aztón, de Joaquín y de Montalvo, tierra de Espejo, Rumiñahui y de Alfaro, tierra de héroes, leyendas y de relatos, un país al que nunca en tu vida podrás olvidarlo. Vengo de la tierra del cacao y la esperanza, donde el pescador y el campesino no descansan. Este es un pueblo con un solo corazón. Yo vengo de un país al que lo llaman Ecuador, tierra de chichos, guayabicas y canianis, tierra de aucas, de chuanas y de guauranis. Este es un canto que va para mi nación, al país donde nací, yo le dedico esta canción. nuestra madre tierra, nuestra pachamama, tierra de trigo, tierra de ayahuasca, tierra de grandes, tierra de maestros, tierra de espíritu, tierra de ancestros. Vengo de la tierra de la quiche y la esperanza, donde el pescador y el campesino no descansan. Este es un pueblo con un solo corazón. Yo vengo de un país a que lo llaman Ecuador. Tierra de cóndores y tortugas gigantes, un país al que regresarás si es que estuviste antes. Este es un canto que va para mi nación, país donde nací, yo te dedico esta canción. El kit del rapero. El pack incluye un manual más completo para llegar a ser un rapero, el CD con las frases más usadas en la farándula rapper, un video interactivo para aprender a caminar como tal, mil formas para vestirte y disfrazarte ancho, cassette y accesorios. Llame ahora y además te llevará completamente gratis un micrófono profesional. Marca Acme. Pedidos al 0800-00-POSERO. Llame ya. Está limitado. Solo en pasatiempos, en nosotros la vida depende del futuro verso. En serio poseo relatos de calle que pego en directo. El asfalto a tu estéreo lejos, destinados al haber nacido nuestra pasión. ¿Cómo surgió? Sin lugar a dudas, raperos, final decisión. Conexión rindió, tributos a la cultura, razón de mi existencia oculta, discreta, bajo letras. Un micrófono, os tornamesas, con mis armas secretas opongo la resistencia. Pesa mi don de palabra, mi esencia neta. Mente colombianos, netamente decente. Raperos conectados, llamados soldados, visionarios en la barriada, los profetas de la cuadra baja. Se desmarcan, preparan, narran líneas y rimas revolucionarias. Conexión Suramérica. ¿Sabes quiénes son y cuáles? Tenemos la clave, llave. Conexión frontal, chico Juan y Javier. Un micrófono, tornamesas. Conexión Suramérica. ¿Sabes quiénes son y cuáles? Tenemos la clave, llave. Conexión frontal, chico Juan y Javier. Un micrófono, tornamesas. Conexión frontal, chico Juan y Javier, el alma de la calle sale entre letras vocales, lenguas habituales, reales a conciencia, profesionales, sabes quiénes son y cuáles, tenemos la clave llave, no sabes si no es puro amargo el trago del vivir de barrio, cuando lastima como espina cada vez que rima, sin parpadear, sin pasar saliva, de corrido en esta vida esquiva, mira, pongo mi nombre en alto, de origen colombiano, riego mi voz por esta tierra, bajo el sol del campo, paso firme, llegó mi tropa, ensangrentada, pero en manos traemos la victoria, atrás barreras, en el fronteras, nuestras canciones brillaron sin penas, apenas cenizas quedaron. Muchas batallas, todas las ganamos, todas las ganamos. Conexión Suramérica. ¿Sabes quiénes son y cuáles? Tenemos la clave, llave. Conexión frontal, chico Juan y Javier. Un micrófono, tornamesas. Conexión Suramérica. ¿Sabes quiénes son y cuáles? Tenemos la clave, llave. Conexión frontal, chico Juan y Javier. Un micrófono, tornamesas. Alianza Internacional de Conexión Frontal con Salsa Matanza. Soy aquel que muchos piensan que en paz descansa. Unidos por el hip hop y la esperanza de poder sobrevivir. Andamos con micrófonos en nuestras manos expresando que únicamente nosotros podemos depositar nuestra confianza. Somos una sola raza, la suramericana, luchando una misma batalla con las mismas armas. Hardcore Hip Hop, directo de Ecuador. Soy Kiruba, representando tal como lo haría un embajador. Compartiendo una misma visión, ciudades hermanas, Quito y Bogotá, con los mismos problemas. Nuestra fusión provoca una reacción en cadena, que desencadena una gran explosión. Un día de infierno, por tu veneno porque ya no duermo. Hay un DJ, nena, vamos a movernos. Son esos pocos que ponen enfermo. Hey, a que suene mi demo. No tengo dinero y tengo muchos problemas. Dale bien duro, suéltalo y lo quemo. Siente la crema en la yema de los dedos. No sé cómo hago, siempre ando en enredos. Nena, tú ya sabes el rollo que llevo. Pasa el testigo, corre el relevo. El mundo gira por billetes, talego. Soy mucho muchacho, no es nada nuevo. Esa loca, dale huevo. No importa luego, te friego el suelo. Men, no hay nadie más fresco en este juego. No estoy flotando negro, yo navego. Haciendo rimas ejercito mi ego. Escribo versos que pagan lo que debo. Con este ritmo es con lo que lo pego. Cuando estoy rimando no pregunto si puedo. Sé que soy bueno, escupo sin miedo. Abuso del micro, repertorio de recursos. Troto a estos MCs, saludos a Suso. Cuidadito ahí que llegó el goloso. Te rompo la rodilla en un partido amistoso. Me voy por cabrón, no por mentiroso. Se pone feo si te pasas de soso. Tengo metal en la pierna, es peligroso. Voy al club como a la misa religioso. Díselo a esos tigres, soy poco predecible. Si quieres algo bueno, solo tienes que pedirme. Estoy tan dentro que solo puedo salirme. De cuántas maneras necesitas que lo rime. Siente el beat, baila si te sirve. En Madrid saben quién es ese pibe. Sigue la pista como si son detectives. En esta fiesta no hay micro libre. No papi, no estoy en Barcelona, estoy en IBIZA. Perdona. Mis propias rimas me traicionan. ¿Qué puedo decir, mi negro? Que te jodan. Quiero estar chilling sin que me coman la cabeza. Hacer billetes que me coman otra cosa. La vida no es de color de rosa. Tú ya no me importas, eres una come bolsas. Alas de buitre, alas de mariposa. Más bravo que alas, ala de mosca. Espero que entiendas si me paso de la rosca. Mucho tío, la peña no se rosca. El pez muere por la boca. Yo soy capitán porque digo lo que toca. Esta canción es para el que lo goza. Ni tanta puta, ni tanta tramposa. Pero hay alguien en la puerta preguntando por su esposa. Es lo que pasa cuando hay fiesta en mi choza. Skinny banana cap en el mix. Cooking bees, cocinando bananas. Es el nombre del álbum. Suena así. Academy presenta Chacho, el rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. Seguimos entonando la misma canción, que todo el mundo necesita más unión. Ya estamos dando frutos en esta cuestión del rap hip hop del Ecuador, mi nación. Soy uno de los pioneros, así que anda respetando y ten en mente el terreno que está pisando. Sé que algunos no conocen, sabían de mi legado de DJ a rapero y comenzar a estos escenarios. Fama no tuve, pero te dejé el camino preparado. Fértil al comienzo, explotado tu mercado. Urbano, reggaetón, como lo quieras llamar. Hasta los marranos villusos quieren ganar. Hoy esto crece a la velocidad de la luz. Para que tome más fuerza, solo falta tú. Ya todo el mundo se la quiere echar de rapero. Demuestra pues de que está hecho el rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. Sacrifica. explicar. Sin la familia y amigos con quien hablar. Fue duro al comienzo, no sabía dónde jalar. La vida es un balance donde tienes que inclinar. A levantarte y ver el mundo con la frente en alto. Seguir tu destino con responsabilidad de tus actos. Empezando un nuevo día con un gran amanecer. Donde los frutos, los niños empiezan a crecer. Un sol radiante, mar salado y selva viviente. Mujer, educación y la energía de la gente. Son la inspiración que Dios nos ha hecho. Un mundo para escribir poesías con tinta y lienzo. Hace que se me escape un punto importante, pila. Si lo bacán con ropa ancha, gorras y mochila. Vendiéndote por dólares falsos en el internet. Puedes parar muerto o dentro de un retén. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. Así que ponle atención y lávate los oídos. No te sorprendas ni te hagas el lo vendido. Rap, hip hop, música urbana de la calle. No es para vender excremento que la mente dañe. Lastimosamente en todo jardín hay mala hierba. Te invito a cortar de raíz y dar una nueva siembra. Mirar hacia el futuro y ser un ejemplo para la nueva generación y te recuerden con respeto. Dejar lo comercial, la tiradera y la cizaña. Y escribir rimas que salgan del alma. Y ser recordado como la vieja guardia. Como el rapero del pueblo de vanguardia. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. El rapero del pueblo. Shut up for the kid on me. Respeto a la vieja guardia, ya sabes. Apoyar, seguir apoyando a la gente de Guapo y de todo el mundo, representando hip hop. Sistema que gobierna mi gente de sangre densa, con la genética guerrera, flow suramericano de paro. Se va contra tus engaños, clandestino subterráneo. Son las voces que protestan y te cuesta callar. En este juego de villanos, escucho fuerte un grito desesperado que tomó forma de hip hop. A mis oídos vino y me hizo adicto. Escucha micro, testigo de mis veredictos. Hoy te rimó por lucha de libertad, por los miles de pueblos hundidos por la maldad. Porque niños son criados sin paz, ya de adultos se dirán para guerras en vano. Sus mentes frágiles lavaron para apoyar el gran complot del más avaro. Y usted que puede salir de su estado mental. Este mundo irracional va mal y ahora mi rap está colocado en pie de lucha. Yo rimo pa'l que escucha, si no me escucho que chucha. Actitud y corazón como el de Allende, así que entiende, mi rap es pa' la gente. Espíritu revolucionario que gusta de la verdad en el escenario. No se deja ver la cara y no es marioneta de un sistema que se va para la mierda. Viviente y las musas tendidas, la guerra. guerra es contra la ignorancia. Destruir la moral para luego restaurarla, fortaleciendo lo valioso de mi herencia. No vivo de apariencia, mi riqueza es la conciencia. Escucha, hermano, tenemos que contarte historias que no cuentan los que escriben la historia. Que vino la pinta, la niña y Santa María, mientras te encuentras en la librería. No te dijeron que acabaron con una cultura pura, con nuestra semilla. Desde pequeño jugando con Judas en la mesa, decisiones para poco no interesan. Por eso mi revolución empieza en mi cabeza. Hoy me defiendo con ideas, no con piedras. Como secreto en la vida, la transparencia. Andar de tapiñado tiene consecuencias. Mi fe se marca en mi piel, en tus creencias. Yo tengo a Cristo en mi costilla, no en tu iglesia. No aprendí en las aulas, yo aprendí en las calles. Y llorando a mi madre, tú de mí nada sabes. Tú no has tenido hambre, yo no he tenido padre. Me hice de piedra pa' que el mundo no me arrastre. Judaca fuerte, la mano arriba. La libertad nos pertenece, no se mendiga. Entiende orden como el arte de juzgar con nuestra vida. No creo en sistema ni en anarquía. Yo creo en sueños, no en tus mentiras. Nuestros problemas tienen nombre y respiran. Yo solo busco liberarte con mis versos y que no existan en el mundo que le expreso. La herida, fábrica de miedo y asco. La niebla no ayuda a ver nada claro. Esconde humo, botellas, polvo, otro frasco. Tal vez la salida, a no pegarme un disparo. Tan querida como odiada me maltrata, pero se pone celosa si hago las maletas. La musa que siempre se abre de patas, y si andas nostálgico deja que se la metas. 18 años bastan para dedicarte unos cortes. No en la muñeca, de momento en CD. Devuélveme la fe o haré que me deportes a un lugar donde olvide todo lo que esto fue. miro al espejo, me siento tan quemado de la envidia, me despejo en los folios. Otro día, otro episodio de mi vida, tengo días de alegría, días donde el odio es el protagonista de mi mente. Mujeres van, vienen, mucho cuerpo y poca mente quieren verme. No pueden tenerme, hablan a mi espalda y detenerme, aunque traigan mi espalda. Así lo hago, siempre sueño con mujeres, conozco a las mujeres, crecí entre mujeres, tú quién eres. Sé bien quién soy, me aprovecho, me llevo lo mejor sin el polito del lagarto en el pecho. Esto es un hecho que pasa, otro día más en la calle o en mi casa. Un fracaso así, me llamas tirado, he pasado de octavo. Dime qué te ha pasado, se la han jugado bien. Ay, me diferencio sobre ti, la calle me enseñó a ser así, a dar palo, observar un chulo, un sabio tío. Lo mío es mío, frío, no me fío, no confío, tío, que te has crío. Mira, soy así, así, así, un encito, niñas para ti, sí. Ayer te vi con el chico del caballo, rayo. Vaya fallo, a mi lado es un callo, no me callo. Dicen que me amas, que ganas. Me encanta levantarme las mañanas en tu cama. A toda esa gente que sufre con lo que le está pasando al género, a todos esos grandes rapeadores ausentes y toda esa gente que está en prisión, se lo dedico de corazón y dice así. Yo, yo. Vamos a darle un rewind a la cinta. Busca ya tu silla con el oído a los chicos. Piensa y analiza lo que la sin recita. No es mentira, lo juro por la Biblia. Antes de que el Disney lo dañaran, antes que lo cagaran, para nada se veían tantas payasadas. Poco importaba la plata y la fama. Lo que se cantaba siempre venía de la. Hoy en día no es así, ¿sí? Se ven por ahí muchos raperos de Pekín que por sobresalir cantando un modo infantil logran subir, yeah. Y luego hasta quieren exigir. Y ni que hablar de los raperos de imitación que simplemente quisieran ser como yo, porque están viendo que estoy pegado, siempre combinado de mujeres rodeado. Mi intención no es criticar, no debes pensar mal, no que va, yo no soy quien para juzgar, solamente quiero recordar de que no debes jugar con el arte. Y es que esto no puede ser, porque degrada y desagrada tanto al rap como al reggae. Yo, pues que no se dan cuenta que mucha gente representan y solo cantan incoherencias. Y como representan al barrio, nosotros, los que vivimos en el barrio, somos vistos de la misma forma en que lo ven a ustedes, como unos mediocres. La música se hizo para comunicar y para expresar sentimientos. So, si tú no tienes nada que decir y ningún sentimiento que expresar, yo, you better shut the fuck up. Y si se trata de la plata, nunca podría faltar aquella diosa de desgracia que como si nada llega una mañana, te engaña y se hace la dueña de tu alma. Mírate, autocritícate, si lo haces mal, sé legal y retírate. Tú eres producto de una moda temporal, un rapero artificial de computadora. Yo, los productores que no usan la cabeza, ese nombre no les queda, pues solo producen mierda. No me interesa lo que de mí se piensa, tengo letra, mientras que por pereza ellos samplean. Y si te enoja lo que digo, lo siento mi amigo, pero piensa en tus hijos. Cuando pregunte qué hiciste con tu vida, sería una mentira que digas que fuiste artista. Y ahora, Latin Fresh otra vez, como tiene que ser. Ya, ya, ya, ya, yeah. Ajá, ajá, ajá, yeah. Vamos a crear conciencia, tanto los productores como los artistas. Y vamos a recordar, yeah, los tiempos de antes. Yeah. Vamos a recordar qué fue lo que nos hizo meternos en este negocio. ¿Ah? Eso que se lleva en el alma, lo que se vive. Vamos a crear, vamos a escribir. Uh-huh. Right? Yeah. Vamos a utilizar la cabeza. Uh-huh. Yeah. Y dejemos la pereza. Revivan, yeah, ese sentimiento, revivan, uh-huh, ese sentimiento, yeah. Olvidemos la plata, olvidemos la fama. Recuerda que mientras más trabajas, mejor será la paga. Latin Fresh otra vez, como tiene que ser. Ya, ya era suficiente, por eso regresé. Aquí los tienes, los grandes predadores en busca de su presa. Organiza un par de pistolos al año, agentes de bolsa, consumidores, políticos, todos ¿Qué te parece si nos colamos en este hotel de 5 estrellas y jugamos un poco con nuestra energía negativa sobre ellos en la que un plis flash y luego nos vamos? Seguro, seguro que por mucha pasa que nos llevemos, esos ricos no lloran. Seguro les sobran los talegos, no ves rojos, marrones y azules en vez de azules. Apuesta la virolla, pasa más el que tú y yo jamás podremos ver. Mira, parecen niños felices jugando con cromos en la puerta de cole. ¿Cuántos viernes? ¿Acaso madrugan los lunes? Esos cabrones, seguro que con líneas colombianas y mujeres guapas pasan las mañanas con las bolas en el hoyo, haciendo golpe en este hotel de 5 estrellas. Collas, huellas, dactilares de asesinos que jamás verás ni sabrás quién son. Como son, miles de cabezas huecas bailan a su son. Devolviendo el micro, golpes bajos en orejas como Mike Tyson. Violento, violento, tal vez hay algo más allá, pero hijo de puta, no perderá, róbate el micrófono. Ya lo tengo. Era un domingo, creo. Allí te vi sola. Así veo la desesperación. Cayó en posición de ser mí. Hace días la sombra me seguía. Sin corona esta vez, con ambición tal vez. Quiere que yo haga lo que yo no quiero hacer. Quiere que yo mire lo que yo no quiero ver. Ciego, miro y respiro. Me como la pepa de la uva. Con traición, con afición. Con miedo de no comer lo que es él. Marcar en un cielo verde. Puedo saltar, las palabras rebotan. Te miran, te botan. Con carros de ferrocarril. Transporta la imagen del mentir. Sobre viejas y viejas palabras. Se me da vuelta el alma. Se me da vuelta el ojo. Ya no puedo ver. El cielo cubre la órbita de mis ojos. Solo veo azul, plástico, un poco y nada más. Vamos a caminar, trágate esto. Vino de locura que te acabo de dar. Sueños de colores le vas a quitar. ¿Qué más para este mundo de soledad? Recuesto mi cabeza para descansar en la falda de la soñada ciudad. Órbita de mis ojos. El cielo cubre la órbita de mis ojos. El cielo cubre la órbita de mis ojos. Metido en un globo estoy. A cada paso, ¿qué paso doy? Me río en tu cara, tu cabeza se apaga. Como nada, nada para las mujeres. Seducen los autos, conducen, está bien. ¿A quién tenemos que esta vez? Esperando que venga algo después. Caminando y pensando, ¿qué es lo que tú ves? Las ventanas en los ojos ya se apagan. Así es como funciona. ¿Cómo funciona? Tu vida es una broma. Y esto es lo que te de todos modos. Yo soy de beber la rumba y el sabor, tirando pasos, soy el mejor. despierta en cierta hueva, blanco penetra, ya desde donde la discoteca, chicas coquetas, suenan los bombos, entre calor y te propongo lanzar hasta que salga el sol, mejor llevar en el reloj, que suban esa música, que bajen el cero, que estamos en folclore. ¿Quién entró? ¿Quién llegó? Si soy yo, este es el tiempo del hip hop, que a ti a mí me contagió, desde el África lejano hasta el último rincón del Pacífico, típico, ey, pasa con un marimba y el bongo, guarapo, chunta, duro y borofo, del mejor sabor. Me llama mente en guerra porque estoy como una piedra que la tierra perna tierra, pero quiere volar, sabe y sigue requerre que aunque algunas veces hierre, la piedra será hiedra que vence a la gravedad. ¿Cómo puede ser? Solo veo palabras para que con la boca llena los actos ya no te cuadran. Actitud de vanidoso, si el hipócrita platica, más de humildad no se predica, eso es algo que se practica. Veo que la people ni siquiera se conoce, la calle es lugar de paso, no hay contacto, ya no hay roce, comunicación no existe, tan solo es virtual, el móvil y el internet te dará la libertad cara a cara, la banda no se sabe relacionar, esto provoca tristeza, estrés, apatía, soledad, sufren la vida como si cayeran al abismo, sé lo que sentís porque yo siento lo mismo. Total chavales, total sin límites, el purgatorio no existe, total chavalas, total sin límites, el purgatorio no existe, total chavales, total sin límites, el purgatorio no existe, total chavalas, total sin límites, el purgatorio no existe. Veo mierda, veo mucha mierda, sube pudre tu cerebro entre mentiras y tinieblas, crean con humor de gilipollas en cadena, es difícil encontrar cosas que valgan la pena. Veo espectadores, no veo protagonistas, al ser viejo se dirá, ¿qué coño he hecho con mi vida? Serán muertos vivientes, amargados hasta el fin, envidiosos, egoístas, yo no quiero ser así. No más penas, pena, pedita, pena. Ya no quiero más dolores, ni pa' mí, ni pa' mi peña. Muerte a la rutina, muerte al aburrimiento, muerte a los prejuicios, va, muerte al miedo. Ahora quiero divertirme, ya no desestimo nada. Ves a las que mal me quieren, las escupo a la cara. Ven arriba. arriba estas manos, que hoy soy yo el que pago, no soy, voy a darlo todo, la penúltima y nos vamos. A chavales, gozad mi límites, el purgatorio no existe. Gozad chavalas, gozad mi límites, el purgatorio no existe. Gozad chavales, gozad mi límites, el purgatorio no existe. Gozad chavalas, gozad mi límites, el purgatorio no existe. Siento melancolía del pasado, como si quisiera recuperar lo que todavía no he encontrado, pero no volveré la vista atrás buscando un resplandor. Como dice Fan People, el futuro va a ser mejor. Conocí a H.H. en un momento de bajón, me presentó a R.A.P. y rebajé mi dolor. Fue algo recíproco, colega, pues algo nuevo surgió. Yo crecí con el hip hop y el hip hop conmigo creció. Gozad chavales, gozad sin límites, el purgatorio no existe. Gozad chavalas, gozad sin límites, el purgatorio no existe. Gozad chavales, gozad sin límites, el purgatorio no existe. Gozad chavalas, gozad sin límites, el purgatorio no existe. Soy polifacético, no intentéis etiquetarme. Utilizaré todos los medios al alcance para expresarme. Si vas a castigarme, castígame con alcohol. Por un lado me duele, por el otro me quita otro dolor. El mundo está mal, leo la prensa y me desespero. Si de mí dependiera, haría que todo empezara de cero. ¿Quién sabe? Lo mismo lo quemo todo esta noche. ¿Cómo? Que lo mismo lo quemo todo esta noche. Yo me pregunto qué será mañana. canción, momento oportuno. Ten paciencia, relax, ve concentrado como un zumo. Otros grabarán con prisa, subemos rápida, tú no. Esa lápida evita con vista de águila. 2, dedicación. Análisis, vocación, estudia los factores antes de la acción. Rechaza la repetición, absorbe música distinta. Pinta a los puristas de la fundación. 3, tu peña. Unos aprenden y otros enseñan. Con el tiempo se desprenden o dan leña. Cuídate que controlan su forma de ser. Si la pintan por la calle, tú también puedes caer. 4, música, translúcida, espíritu, sensibilidad, un mínimo. Ocupa las horas delante del blog. Flota, empieza a andar. Sé honesto contigo, pregúntate, ¿qué tienes que contar? 5, suelta el nervio, prepara tu demo. Puede ser una habitación, pero liberas tu opinión. Memo, momento clave. Debes llegar, mostrar tus habilidades. Asombrar, no es cuestión de edades. 6, contactos. Salta trampas de puretas con contratos que dan asco. Te sudará la oreja de usar el móvil. Lo que refleja entre ceja y ceja, lo lejos que llegó este hobby. 7, lazos de unión entre el público. Se rompen cuando no te sienten, es lo único. Tendrás que aprender a sufrir la experiencia. El mal vivir del rap no lava conciencias. 8, envidias, celos, te atacan. Mucho lengua larga, aprender de Juan Ignaca. Lleva tu trabajo al máximo con calidad y exige que te paguen lo pactado, que es tu cantidad. 9, te oxidas si no te mueves. Relajarse significa acomodarse y no se puede. Es fácil triunfar un año y luego caerse. El síndrome vieja escuela, lo chungo es mantenerse. 10, cuando te follen, vete. Deja que el chaval más fresco penetre y vete. Matemáticas no fallan, tú viste luz, algo de dinero y gloria se llevan tu ataúd. Matemáticas, teórica y práctica, amor, arte y líricas galácticas. Haz la cuenta desde el 1 hasta el 10, vente sana y resbaladizo como un pez. Matemáticas, teórica y práctica, amor, arte y líricas galácticas. Haz la cuenta desde el 1 hasta el 10, vente sana y resbaladizo como un pez. 10, quieres seguir a toda costa, eres consciente de que ya no es como antes, pues la vista gorda. Una virtud nueva te eleva sobre los chavales nuevos, les dará clases para este juego. 9, solo se te pegan los más malos, los que necesitan a alguien a su lado para ser alguien. Caras de mafia es el emblema, y ante la pésima calidad de rap, eres un pieza buena. 8, batallitas calimocho, no te conocen, mientes más que Pinocho, pero plaga su cabeza con la crítica social, nadie tiene ya mensaje o hablar mierda es tu especialidad. 7, respeto a golpe de estilete, los maquis, los neotoretes, todo el rap de ahora suena comercial y es normal, a ti no te gusta el rap, a ti te gusta el hospital. 6, tú y tu papel de sensei, tu secta, tus abejas no tienen néctar, rulas con tu disco bajo el brazo por la discoteca, nadie quiere tu mierda porque está seca. 5, tus cómplices te abandonan, quieren una novia y una casa en la zona, no quieren líos ni problemas, se han cansado de jugar al rap, necesitan una bala y paso está papá. 4, estás solo, cansado, una idea ronda tu cabeza, pasa por tu lado, puedes grabar otra maqueta y rejuvenecer, dejar de soñar y hacer que vuelva el ayer. 3, estás en ello, estás cerca, es difícil pero lo llevas dentro y te acuerdas, qué sensación más grata, no volver al contrato, estar currando en tu cuarto, con la radio y los platos. 2, estás donde empezaste, recuperas la sonrisa con dientes negros y lastre, pero no hay placer más grande, placer más sumo, que estar en el 10 y luego volver al 1. Matemáticas, teórica y práctica, amor, arte y líricas galácticas, haz la cuenta desde el 10 hasta el 1, no creo en Dios, avísame si ves alguno. Matemáticas, teórica y práctica, amor, arte y líricas galácticas, haz la cuenta desde el 10 hasta el 1, no creo en Dios, avísame si ves alguno. Hueso, camino fuerte, elijo lo que rimo para luego destrozarte. Consigna realidades, contando lo que vivo, contando lo que vives, aunque tú ya lo sabes. Denuncias al poder de la iglesia, el ministerio, los grados de corrupción han subido nivel serio. Se trata del final de esta era decadente, dictadores y obispos nos vendieron accidente. Sigue saque arde, esta es la palabra. Vamos rebeliones, es tu turno que dispara. Los años han pasado, América sufriendo. Los pobres de mi barrio pa' la tumba siguen yendo. Gracias a las drogas y al alcohol barato, como un raticida mata más rata que un gato.

bienvenido al lado norte, bienvenido al lado mucho, bienvenido a lo pesado. Me refiero al norte, el punto de distribución al mismo tiempo se dedica a la repartición de productos ilegales. En este lado del hemisferio se las conoce como legales. El norte es la parte donde los demás puntos cardinales vienen a dejar su inversión, te unes o te tumbas. Bienvenido al gueto de concreto, el punto indiscreto, donde la palabra quila es el decreto. Y al respecto lo primero es el respeto del portal más conocido como la entrada. Etapa tras etapa hasta llegar a la parada, la más pesada, por lujos adictos transitada, la comercializada. Movimientos y contactos en esquinas, cambio de dinero por sustancias que causan adrenalina. Son calles, avenidas, silenciosas y densas que no inspiran confianza, está llena de sospecha, donde la violencia y la cosecha que tu mente va a abrir y va dejando grietas. Sobre esas tierras mantente, ponte alerta, ponte alerta, donde el movimiento se mueve más a prisa. The Friday in the night, the Friday in the night. No sai, no sai, no sai, è tutto in mezzo. No sai, no sai, no sai, è tutto in mezzo. No sai, no sai, no sai, de dónde proviene nuestro vocablo. Bienvenido al lado norte, bienvenido al lado mucho, bienvenido a lo pesado. Gente, no vayas a estar cuando mires, estás en extranjero. No puedo, tío. Güey, suélteme esa maldita gente. Venga, Dios, tío. Ey, hijo de perra, mamá Timaya, no me hagas esa vaina, loco. Suélteme, policía, suélteme. Los que quieren surgir, sobrevivir o buen vivir, canten las pilas con el afín, ojo a las hojas, somos el ladrón que tú preparas, somos hoja, la nota solo te arroja, en la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja, canten las pilas con el afín, ojo a las hojas, somos el ladrón que tú preparas, somos hoja, la nota solo te arroja, en la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja. Solo se te informa, con las pestañas se cambian sin siempre. Solo de esta forma, de ti te metes gato por siempre. Con su fría, la luz, de que vengas de la venga el mate. No te estudias, engaños a las que lleven su disparate. Ya quiero conocimiento con su tiempo. Te siento el contento positivo. Esquivo, ataques en mi pista me arribo. De elementos o equipos, se equivoco. Y me preparo, sólidamente me preparo. Y sin reparo, no me embolatan con descaros. No me da ira, para nada me casaro. Como una linterna para un gran faro. No de una institución, es lectura a presión. Por la calificación, conducta por inspección. Escucha esta dirección y aprende la lección. Pero autodidacta, jamás se jacta. Ponte la pi, con el lápiz, ponle ojo a las hojas. Distracción es el ladrón que tu preparación despoja. Luego tan solo te aloja. En la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja. Ponte las pico de la pista, pone ojo a las hojas. Distracción es el ladrón que tu preparación despoja. Luego tan solo te arroja. En la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja. No es bueno estar hasta sudando y preocupado. Desespera ante el examen queriendo copiar al lado. Es bueno ir a rendir esperando el resultado. Después de unos días de haberse preparado. El profesor y la familia contentos. Los compañeros admirados y con remordimiento. La propuesta de cada uno es el rendimiento. Y para todo hay tiempo, es el conocimiento. Aprovecha, si respiras aprovecha. Quienes entusiasman en ti mismo esperan cosecha. O si no se desprechan, o si no se arrechan. Déjales de mechas con llanto sin esas brechas. El éxito no es ninguna cumbre. Es un camino con fulgores de costumbre. Esto será lo que alumbre. Situaciones, problemas lúgubres. Ponte la fe con el lápiz, ponle ojo a las hojas. Asumes el ladrón que tu preparación despoja. Luego tan solo te arroja. En la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja. Ponte la fe con el lápiz, ponle ojo a las hojas. Distracciones, el ladrón que tu preparación despoja. Luego tan solo te arroja. En la ignorancia, en la miseria o en la cuerda floja. Oh, yeah, yeah, así es. MCS. I put my pants on, just like the rest of you, one leg at a time. Except, once my pants are on, I make gold records, records. Escuchas de la 940 amplitud modulada. Esto llega gracias al auspicio La Calavera Ñata, Suda que Suda, American Films, la revista de Nuevo Granadas de Bogotá. Muchas gracias a todos y todas las que están del otro lado. Estábamos ahí con una hora y pico de buena música en nuestro idioma, para que toda la gente escuche, cache y vaya analizando. Este domingo, Inca Dolls Casting. Si te gusta el modelaje alternativo, puedes ser parte. Este domingo desde las 11 a.m. aquí en la Casa de la Cultura. Vente para acá, Inca Dolls presenta Casting. desde las 11 de la mañana. Sentido pésame para toda la familia de Kobe Bryant. Esta semana falleció el fin de semana. Toda la gente del deporte, del básquetbol, y que es parte del hip hop también está sentido. Un fuerte abrazo para toda la familia. Me voy con más muca para todos y todas ustedes. No se olviden de escribirnos a nuestras páginas de Facebook. Estamos como Boombox Prensa, Boombox Radio, Boombox Uyo. O está también el grupo de fanpage de toda la gente Boombox. Ahí pueden postear sus videos, sus canciones, y nosotros recopilamos todo y cada jueves lo ponemos acá. Here I go, here I go, here I go again, girl, what's my weakness? Okay, then chillin', chillin', mindin' my business. Your thoughts, I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my knees, my witness. The brother had it going over something kinda, wicked, wicked. Had to kick it, I'm not shy, so I ask for the digits. I hope no, don't make me see what I want. Slip, fly to it, whip me, dump it in my hip, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip for a tip, man, they wanna do tricks on them, lick them, like a lollipop should be licked. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. This is hell, hell, make me wanna shoot, shoot, shoot. Thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, shake, booby? If looks could kill you, would be an easy over shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Two black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate chip honey dip. Can I get a scoop? Baby, take a ride in my coupe. You make me wanna shoot. Nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados, nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. Deleitas es la paja, esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas.

Y un gozo inmenso, tanto será intenso en el proceso de este tiempo. cruzando mi letra con sangre tuya sedienta y en la tierra el pecado de la mayoría. Te sale en el mic, vamos, mueve tu brain. Locura, locura, locura lirical, métele poder a tu life. Salta, puto podrido mío, tus ojos ardiendo, sufriendo en el fuego mortal. Ja, ja, te siento estar muerta, sacia de verdad, llena de maldad, podrida realidad. Psycho sociedad, rompiendo reglas, rompiendo cabezas, haciendo ruido con el boom, boom, mi fluido, boom, boom, mi fluido. De demonios en sonidos perdidos, en vale total acción irreal. Salta, salta, ja, ja, ja, mata, salta. Despierta, despierta, creemos que iba psycho, psycho, dentro tu cabeza. Alerta, alerta, que estás consciente, para tu cabeza. Despierta, despierta, creemos que iba psycho, psycho, dentro tu cabeza. Alerta, alerta, que estás consciente, para tu cabeza. Más de de inocencia, su inocencia se acababa en pocos años de vida, un mal hombre la violaba. Y así comienza el camino de niña mujer, comenzando a descubrirse en su propio ser, sintiéndose culpable por lo sucedido ayer, callando su boca, llorando hasta el amanecer. No pudo creer lo que ese día le ha sucedido, todos los días se preguntaba por qué lo hizo, si apenas era una niña que jugaba en el piso, porque las obligó si ya no quiso. Con miedo recelosa cada día se levantaba, esperando no encontrarse con el hombre que la acosaba, la amenazaba y cada vez la manoseaba, porque me hace tanto daño mi padre, ella pensaba que ya no soporta ya ese dolor, cada día se destroza más su corazón, encerrado se pregunta por qué esto pasó, nunca tuvo la oportunidad de un mundo mejor, solo quiere ser feliz para no llorar, y le pide a la vida una oportunidad, borrar todo su miedo y su alma calmar, enterrar el pasado y dejarlo atrás. Algún tiempo eso viaba de su mente, pero sabe que el peligro seguía eminente, y obviamente pobre niña sin poder defenderse, lo que temía que pasara pasó nuevamente. El hombre escondido en la oscuridad lo hizo, interrumpiendo el sueño de la pequeña sin permiso, se metió en su cama diciendo darle calor, tapándole la boquita para que no exprese dolor, y así el infierno en su vida se comenzó a presentar, y cada vez en su oído ella tenía que escuchar que de ninguna manera su madre se podría enterar, de lo contrario la niña lo iba a lamentar. Con un espacio de tiempo esto seguía sucediendo, y sin poder decir nada ella vivía sufriendo, angustiada en las noches por no poder detenerlo, pobre niña inocente que así seguía creciendo. Que ya no soporta ya este dolor, cada día se destroza más su corazón, y encerrada se pregunta por qué esto pasó, nunca tuvo la oportunidad de un mundo mejor, solo quiere ser feliz para no llorar. Su casa no es abrigo, es un infierno, el lamento de una niña que su infancia se va despidiendo, el sufrimiento corre por dentro, ya tiene 13 años y esto se vuelve intenso. Los años pasaron y su cuerpo se ha desarrollado, cada vez se ve más mujer, su rostro ha cambiado, se mira al espejo y mira algo que no entiende, su barriga ha crecido, tiene un hijo en su vientre, se sorprende pero sabe la causa de ello, ahora piensa cómo deshacerse de aquello, lo que ha pasado es una aberración, solo en este mundo toma una decisión, nadie supo cómo ni por qué pasó, su madre no se enteró lo que su hija sufrió, por culpa de su padre que de ella siempre abusó, y en un quirófano clandestino ya murió. Que ya no soporta ya este dolor, cada día se destroza más su corazón, y encerrado se pregunta por qué esto pasó, nunca tuvo la oportunidad de un mundo mejor, solo quiere ser feliz para no llorar, y le pide a la vida una oportunidad, borrar todo su miedo y su alma calmar, enterrar el pasado y sin mucho más que tener que decir, me despido desde acá, desde la Casa de la Cultura. Llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata, Suda que Sudamérica Films, la Devita Nueva Granada desde Bogotá. Nos vemos en la otra semana. Ah, por cierto, una recomendación. Tómense las plazas públicas con el breakdance, con el rap. Salgan a grafitear todas las paredes. Nos vemos en la otra semana. Larga vida, de mi país, unos desgraciados que llegaron aquí, no sé en qué momento, se quedaron con el derecho de aniquilar, extorsionar, masacrar, humillar, violar, bellas culturas aplastar, la resistencia fue dura, la masacre cruda, pero al fin el colón impuso su locura, relato la historia con el corazón lleno de tristeza, se me cae la cara al suelo de tanta vergüenza, sin consuelo, más que el de soportar el peso sobre mi espalda de tanta maldad. No más lágrimas derramadas de mis ojos botarán, no más manos encanadas, con cuerdas alzarán y gritarán. Latinoamérica, despierta de tus ojos, saca la venda, rompe las cadenas, coge las riendas y lidera el destino hacia la nueva era. Europa desespera, larga condena la que nos espera. Descolonízate, deshazte de las presas, atáscate, mata al color que reside en tu mente. Hombres blancos bajan de los barcos tras semanas matándose a pajas, tienen callos en las manos bajo sus cascos, mentes perturbadas, ven a una mujer y se les cae la baba. Las nativas para nada acostumbradas una tras otra fueron humilladas. Y hacia la puerta empezó la subordinación, la sumisión de la mujer hacia el patrón. El resto de hombres optó por la adaptación de esa desigual relación hasta hoy. Al machito mamón yo le digo, sin futuro, sin perdón. Aún se arrastra esta pesada carga, mujer latina, la realidad en caras, verdades disparas al patriarcado, nuevas identidades ametrallas. La raza blanca, la más privilegiada, confusión en nuestra visión, en nuestra mirada. Así sin ton ni son, quedó determinada, la raza cara como la más elevada, cristianización forzada. Miente, engaña, para salvar la quijada, se arrodillen en la iglesia, alzan la mirada. Es su redentor de otro color, de piel pálida, frente al espejo, no es lo que esperaban. Algunas mujeres de blanco se pintan la cara, caras estucadas, la realidad mascaran. Belleza indígena, belleza robada. Descolonízate, deshazte de las tres, desatáscate. Al color que reside en tu mente. Escucho lo que dice la gente, hablan del subdesarrollo permanente. Tercer mundo, ¿de qué? Dime tú de qué. Inconsciente colectivo, alguien esta idea os ha metido. Las corporaciones os han empobrecido. Esto no quiere decir que os hayan vencido. No, es la onda del alzamiento de decir no. Esto es Latinoamérica, la cuna del nuevo sistema. Aquí florece la vida, aquí se prende la mecha. Gente fuerte que al fin alza el puño y la cabeza. Calza el puño y la cabeza. Esto no es el tercer mundo, no. Esto es Latinoamérica, Latinoamérica. Aceptación es el primer paso, que no arriesgan humana porque temer al fracaso. Pasos definitivos con decisión voy tomando, fraseando sobre estos escenarios el micrófono voy estrujando. La cuestión es saber cuál es tu deber, aportar a la cultura algo de rap y tu sello no anteponer. Relato con claridad, su colectivo o el hip hop la prioridad. Platica con tu conciencia, a solas en privado, medita. Brillas allejas, serán no ya las evita. Espiritual, salud mental es lo que busco. Si no puedes entender, hazte del fin, te lo traduzco. No solo se trata de alimentar nuestro cuerpo. Si quieres, yo te aseguro que tu corazón algo más tranquilo es lo que prefieres. Serenidad, lo recomendable es paciencia. Y más cosas que no imaginas. Tendrás que hacer para poder alcanzar la supraconciencia. En esta esfera, que es conflictiva, ¿quién puede morir con las frases que lo prescriba? Así va, no siempre mi temática de ser agresiva. Para todo hay un momento, embulle en tu cabeza. Este dictado redactado que va enfocado a los que piensan que todo es pelear y competir, pues se han equivocado. Represento, mi gente atenta. Represento, mi gente atenta. Represento, mi gente atenta. Represento, mi gente atenta. Una luz entre la pluma, ¿y qué más da? Yo grito paz, suceda lo que suceda, y no desistiré, haré hasta donde se pueda. Con acciones manipulo este destino, con una táctica distinta, y abriré camino. Estoy alto hasta las trancas, entonces que si popes hermandad, quiero ver las banderas blancas. El eco nos carcome, y esto se descompone. Madurar es necesario, y esas actitudes infantiles desechalas en retrete. Esto es el rap, hip hop la gran comuna. Y agarro el verso con esta guía mi pluma. Me despabilo, así de giro. Disparo el flujo con este ordinario estilo. Sin distinción, el mensaje navega. Vivos con atención, escuchan al estratega. Representa, mi gente atenta. Representa, mi gente atenta. Representa, mi gente atenta. Representa.